Como mujer, quiero llegar a una revolución. Una revolución donde tenga un espacio y un tiempo para amar y ser amada. Espacio para crecer y tiempo para compartir. Espacio para expresarme y tiempo para escuchar. Espacio para respirar y tiempo para sonreír. Para sonreírle a la vida y para ser feliz. Quiero tener espacio y tiempo. Y hoy la lucha por tenerlo está en pie.